nunca fuiste, nunca te vi en la esquina fumando con los pibes. Vos siempre fuiste un careta, no te importa una mierda quién vas a garcar. Vos que ahora te neguita, te siguen las mimitas, qué fácil te olvidar. Vos, vos ya no sos el mismo, ya no tenés amigos, qué astuto que sos. Claro que te ves parado en la TV, mirando sin mirar. Vos de pibe te la das, sos un careta más, sos un careta más. Vos que ahora cargas las fijas pa' que te den manija y solo te cortas. Vos de pibe te la das, sos un careta más, sos un careta más. Esto es El Indio. Te vi en la esquina fumando con los pibes. Vos siempre fuiste un careta, no te importa una mierda quién vas a agarcar. Vos que ahora te neguita, te siguen las minitas, qué fácil te olvidas. Vos, vos ya no sos el mismo, ya no tenés amigos, que tú que te ves parado en la TV, mirando sin mirar. Vos de pibe te la das, sos un careta más, sos un careta más. Vos y ahora cargas las fijas pa' que te des manita y solo te cortas. Vos de pibe te la das, sos un careta más, sos un careta más.